Mueve, mueve, muévelo así. Mueve, mueve, muévelo así. Mueve, mueve, muévelo así. Mueve, mueve, muévelo así. Todo el mundo está bailando, pero lo tuyo es un abuso. Ahora nos fuimos hasta abajo. Llegó la máquina, para la máquina. Todo el mundo está bailando. Todo el mundo está bailando.